Hola, buen día, ¿cómo te va? Hola, buenos días, Juan Pablo, ¿cómo estás? Bien, acá estamos. Bueno, contanos, ¿qué es lo que estuvieron planteando en el Consejo? Pues sí, esto que contás, presentamos un documento en repudio a la decisión de los concejales y concejalas de declarar de interés municipal estas actividades que fueron impulsadas por el pastor evangélico Torres, que hace uso de los beneficios de la democracia para legitimar a defensores de la dictadura, referentes de la misoginia, la homofobia, la transfobia, como es de público conocimiento, y todo eso bajo el eufemismo de realizar acciones en favor de la vida y la familia, que así se llama la actividad. Uh-huh. La vida y la familia no tienen nada que ver con la presentación del libro, de la defensa de la vida y la familia no tiene nada que ver con la presentación del libro nefasto que va a presentar Laje y Márquez. Esto es un acto de irresponsabilidad total de parte de los concejales y concejalas, a quienes le hicimos ver que nada más con googlear podían tener una información concreta de quiénes son estas personas y no se tomaron ese trabajo, cosa que sí hizo la Universidad de La Pampa, cosa que y por eso les negó el espacio, porque ellos se hacen, esperan en lugares serios de las provincias legitimar toda esta fantochada que realizan. Cosa que sí hicimos desde movimientos de mujeres y desde organizaciones feministas, de la Asamblea PIN, que fue conformada para el paro internacional de mujeres y en vista de todas las situaciones que vienen ocurriendo, se ha transformado en una asamblea permanente, y que les fue advertido a ellos, casi con desesperación. No nos escucharon y entonces adoptaron esta postura de una lógica binaria. Están las pro-aborto y están los anti-abortos, y entonces le tenemos que dar democráticamente lugar a todos sin pensar que todo en la vida tiene un límite. Bien. Vos contabas que la universidad le negó el espacio. No sé si esto había trascendido. Yo no estaba enterado. Sí. ¿Cómo fue ese trámite? Sí, ellos insistieron e incluso hasta violentamente, si según pudimos informarnos, en la Universidad de La Pampa han tenido como presentaciones en varias notas, creo que más de 5, solicitando un espacio para realizar estas actividades por la semana del niño y la familia. Y claro, a través de esto te cuelan un montón de cuestiones. Y así fue que una de las personas que recibió la nota de la universidad, tal como nos refirieron, se puso a googlear, a ver quiénes eran, y la verdad que no solo la Geimar, sino también las integrantes de la Fundación EPASI, que supuestamente se presentan como en contra del abuso sexual infantil, que dicho sea de paso deberían decir en la infancia, han tenido algunas cuestiones legales en la provincia de La Pampa, han sido denunciadas por UTELPA, ante el Ministerio de Educación y de agrupaciones de mujeres y movimientos feministas, por unas capacitaciones de tipo aberrante que realizaron en General Pico, uh-huh. Donde tiraban conceptos, por ejemplo, y citaban a una profesora supuestamente de la UBA, donde decía que, bueno, qué sé yo, que una niña abusada tenía que entregar al niño en adopción porque siempre en estos casos el niño se parece al padre. Una cosa así, de ese nivel te lo cuento porque es aberrante. Y cuando empezás a indagar y a buscar e investigar, esa persona a la que ella cita no existe. Por decirte uno de los millones de datos que tenemos. Claro, una barbaridad, fuera de toda seriedad, ni siquiera ya es una cuestión de discusión ideológica, sino que no. Es una fantochada, es así. No, una fantochada, es lo que te decía antes. Entonces, este irresponsable que es Torres, porque también conocemos lo que es el manejo de la iglesia, las personas se acercan, la mayoría en su inocencia, y buscando un espacio de fe. Y en el medio le cuelan un tipo que comete todo tipo de apología, porque de todos los delitos, desde reivindicar la dictadura, mencionar la dictadura como una cuestión democrática que el país necesitaba, en adelante todo lo que se te ocurra. O sea, las concejalas y concejales, yo no creo que sean ingenuos, sí que son unos desinformados, y que a esta altura ya deberían tener un poquito más de responsabilidad. Claro, eso te iba a mencionar, porque vos referís a la irresponsabilidad de Torres, que no pareciera estar en duda, pero contó con el aval de todos los concejales, salvo una, para declarar este interés municipal, y al día siguiente se aprovecharon de esto que nadie podía ser ingenuo, me parece, porque además había estado en el tapete, con posicionamientos de un lado y del otro, y al día siguiente aparece el anuncio propagandístico, incluyendo a las personas que vendrán, entre quienes están, como vos decías, Laje y Nicolás Márquez. Hay una responsabilidad institucional, no personal, ya a esta altura. Y hay una responsabilidad institucional, pero también del gobierno de La Pampa, Juan Pablo, porque nosotras, las y los ciudadanos, no tenemos por qué aceptar que este municipio no nos proteja, no proteja nuestros derechos humanos. Y también le cabe al gobierno de La Pampa, porque sabemos que esta iglesia es provincial. Entonces, esta gente sube a las personas en colectivo y las trae acá. Y les ofrece eso, que no quiero dimensionar el daño que puede causarle a las niñas y a las adolescentes y a las mujeres adultas cuando escuchen a Laje hablar de las mujeres. No quiero escuchar esa propaganda patriarcal que este tipo hace, pero además otras cuestiones aberrantes como descalifica al gobierno nacional y porque tuvo una denuncia, él considera que si vos subís una foto al Facebook y sos mayor de edad, él puede usarla para bastardearte. Porque si sos mayor de edad y podés votar, después no te podés quejar. Eso hizo con un chico trans que encima era menor de edad. Sí, sí, y esa denuncia está en el INADI. Respecto bueno, de esa, la... Sí. Esa impunidad que este señor tiene, entonces va en contra y dice que el INADI es la Gestapo del gobierno nacional que quiere que los ciudadanos piensen como ellos quieren. Va en contra de todos. Entonces, vos sentás a unas niñas a escuchar a este señor, va en contra de los derechos humanos, a reivindicar la dictadura militar, a presentar un libro que nada tiene que ver con el derecho a la vida del niño, a la familia y todo eso, verso que te dibujan. Hay acá una estafa moral. Bien. Elena, te agradecemos y recordamos, a propósito de, vos señalabas la responsabilidad del gobierno provincial, que se creó este año la llamada Secretaría de Culto y que está en manos de Ramón Alberto Gómez, que es un del mismo sector político que el concejal Torres. Es decir, que ahí hay un camino que están recorriendo juntos también, de alguna manera. Sí. Y todo esto sucede en la Semana de la Memoria y cuando estamos y con el debate en el Congreso por el aborto legal, seguro y gratuito. Nada de eso es casual, Juan Pablo. Déjame agregar que desde la Asamblea PIN, desde el Movimiento de Mujeres y de las agrupaciones feministas, no tenemos pensado realizar ningún tipo de escrache a la persona de Laje. Esto lo queremos aclarar porque ellos se sirven de esto, se alimentan de esto. Cuando ven dos personas con un cartel, dice, viste, tengo razón, estas son violentas. Eso lo usa, lo legitima, lo usa para legitimarse. Bien, gracias Elena, de vuelta. Un abrazo. Elena Cáceres, Leni Cáceres, que es parte del movimiento de mujeres feministas que fueron a plantear al Consejo Deliberante su desacuerdo con esta repentina, que como parte de una maniobra entre gallos y medianoche, sanción del interés municipal del Día del Niño por Nacer. Estás al tanto, estás escuchando Radio Kermés.